muchas organizaciones, de compañeras y compañeros van a estar participando, salen de diferentes lugares, por lo menos lo que ya sabemos, hay micros que salen de referencias, se están utilizando las universidades, alumnos de la UNLU, de la UNPAD, también de la Universidad General Sarmiento, también hay convocatorias para ir en tren, trenazos, así que bueno, todo el conurbano va a estar ahí en frente al Senado en esta nueva vigilia. Por segunda vez vamos a estar ahí esperando un resultado, y como se entendió, digamos, en lo que sucedió en diputados, había que duplicar la apuesta, que seamos muchos más de los que fuimos el 13 y 14, y bueno, y por eso la tarea es invitar a quien no estuvo el 13 y 14 de junio, bueno, que ahora vaya, y que va a ser un día histórico. Todo el mundo nos está mirando. Hoy hizo noticia también que la tapa del New York Times sacó simbólicamente una percha, como diciendo adiós, ¿no? Que es lo que esperamos, que en realidad esta lucha tiene que ver con que no queremos abortar más en la clandestinidad. No es que no queremos más abortos, lo que no queremos es que damos consecuencias en nuestra salud, en nuestra vida, que también podemos morir, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que se espera que esté sucediendo, bueno, adentro del Senado y por fuera? Bueno, van a haber ahí dos panoramas distintos, porque bueno, afuera va a estar ahí toda la Puebla, toda la Puebla feminista y todos los que, las personas que están apoyando esta lucha, y ahí al interior van a estar los representantes de todo el país, la representación federal que tiene senadores, que es 3 representantes por provincia, y bueno, una de las grandes cosas que hemos cuestionado es que senadores de una misma provincia estén todos en contra, es un claro ejemplo de que no nos están representando. Entonces, una de las cosas que se está haciendo, digamos, es presionar justamente y apuntando a esas provincias donde la totalidad de los representantes y representantas no votan en contra. Es decir, hay una parte de la población que no está siendo representada y eso es lo que queremos interpelar y cuestionar. Y por sobre todo, en estas últimas horas, seguir instalando que no es una cuestión ni de moral ni de religión, que se tienen que separar. Entendemos que eso es indiscutible, que esa mirada, digamos, de la religiosidad está atravesando y obstaculizando la posibilidad de que podamos acceder a derechos. Hubo manifestaciones en contra del derecho al aborto, y todas estas convocatorias fueron realizadas por ámbitos religiosos, por iglesias católicas, iglesias cristianas y evangélicas, que en ninguna otra cuestión se unificaron para estar en conjunto y generar alianzas por un bien común. Se alinearon, se unificaron y generaron estas alianzas para ir en contra de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Entonces, esta avanzada lo que hace nada más es demostrar lo nefasto que son sus propuestas, que lo único que se pretende es mantener el orden desde una mirada conservadora, que lo que niega básicamente es nuestro derecho a ejercer nuestra libertad sobre nuestros propios cuerpos. Y creo que eso es lo que va a estar en disputa ahí adentro, porque de afuera nosotros lo tenemos en claro. Lo que queremos es que tengamos esta ley. Tengamos esta ley para poder ser un poco más libres, ¿no? Se estaba, bueno, barajando de que el proyecto tuviera algunas modificaciones, ¿verdad? Que no se pudieron votar. Bueno, ¿qué es lo que saben ustedes desde la campaña que se podría llegar a modificar? Sí, una de las instancias, lo que va a suceder mañana, va a ser que el proyecto se va a determinar qué es lo que se vota, ¿no? El dictamen, la ley tal cual como vino en diputados. Que lo que sucede es que si se vota esa ley tal como vino en diputados, tenemos menos posibilidades porque contamos con senadores que están dispuestos a votar por el sí si se hacen las modificaciones, que es la conocida opción Córdoba, que es la propuesta de 3 senadores cordobeses que proponen una serie de modificaciones, y en ese caso sí aceptarían votar. Es decir, que es un modo de negociación, por un lado a favor de los derechos la mitad y por otro lado a favor de el negocio de lo que es la clandestinidad y las clínicas de salud, porque principalmente una de las modificaciones sería incorporar la objeción institucional de ámbitos de salud que se promulguen, digamos, de alguna religiosidad, por ejemplo, o sea, un sanatorio católico o cristiano, o sea, se les permitiría ser objetores como instituciones. Si bien eso fue, digamos, aclarado durante todas las reuniones expositivas, que las instituciones no tienen conciencia porque eso es una propiedad de las personas, sin embargo, así lo solicitan. Otra de las modificaciones es que surge desde diputados, que era penar a médicos y médicas que nieguen el acceso a un aborto. Y bueno, y lo que quieren en senadores es que eso no se efectivice. Es decir, que si un médico o una médica se niega a garantizar un aborto, no sea penalizado. Para nosotras, eso es lo más grave. No queremos que se apruebe una ley que permita a un médico o una médica negar un derecho. Para nosotros sería una vuelta atrás. Apostamos y queremos que la ley sea aprobada tal como vino. Quizás se puede dar en la discusión de parte de los senadores y senadoras que estén en el recinto que se discuta este punto particular y se lo modifique, pero nosotras con ese punto está, digamos, complicado. Incluso tenemos diferentes pareceres, pensamos que esto se puede, cuando se implemente la ley eso se puede regular, pero bueno, es una cuestión mucho más compleja. Lo cierto es que estamos apostando todo a lo que va a suceder mañana en las calles. Ya sabemos que el ejercicio, digamos, de la movilización social produce transformaciones. De hecho, ya hubo miembros de feministas y jóvenes de las radicales que estuvieron conversando con sus senadores, pidiéndoles que se respete y que la decisión del bloque sea unánime a favor de esta ley. También hubo movimientos al interior del bloque de Unidad Ciudadana a partir de que una de las senadoras que había dicho que sí votaba a favor de esta ley en el conjunto del bloque después se desdijo a partir de argumentos obviamente inaceptables para nosotras, como que las mujeres no abortan. Y nosotras que vivimos en el conurbano lo sabemos muy bien, somos una región, el conurbano es una de las regiones más pobres el conjunto del país y sabemos que el aborto clandestino existe. De hecho, hace unos días se aprobó en el Consejo Deliberante de José Paz este proyecto que declara interés municipal el debate y en él se habló, se mencionó a los concejales que no miren para otro lado, que no miren para el otro lado cuando se sabe que hay clínicas clandestinas y habitaciones oscuras donde las mujeres abortan mueren desangradas y el Estado ni se entera. Bueno, una vigilia que ya viene hace rato, ¿no? Podemos decir que viene ya hace unas cuantas semanitas. Y bueno, ya salió ahí un cronograma de lo que va a estar sucediendo por fuera. Contaban que van a haber tres escenarios. Contame un poquito más de qué es lo que va a estar sucediendo allí. Bueno, va a haber tres escenarios, efectivamente. Van a tener una ubicación principal, por ejemplo, va a estar el escenario que se llama Dora, en referencia a Dora Kolodeski, una de las primeras luchadoras por el aborto legal acá en nuestro país. Ese va a ser el escenario principal y después va a haber otros dos, uno se llama Luana Berkin y Cecilia Lipsky, también integrantes históricas de nuestra campaña, donde va a haber artistas de todo el mundo y de todo nuestro país actuando en simultáneo, desde poetas hasta llegar a Liliana Felipe, Ana Prada, Anita Tijoux, después en muestras de folclores. Esto va a ser todo hasta las 12 de la noche, va a ser este desfile de artistas desde la cultura y después va a haber radios abiertas, seis pantallas gigantes que van a hacer la transmisión en vivo de lo que usted ha traicionado. Dos carpas informativas de la campaña que van a funcionar adentro, talleres y charlas. Después, bueno, las carpas correspondientes a todas las organizaciones, va a haber una carpa también de la red de profesionales con el derecho a decidir, que son las leyes que garantizan abortos seguros hoy en nuestro país y están conformados en una red. Bueno, y todo eso va a suceder, digamos, en el marco también de un gran despliegue, digamos, de seguridad que está autogestionado por las organizaciones con, digamos, el direccionamiento de la campaña, donde se llevan adelante muchísimas reuniones para garantizar nuestros cuidados. Por eso pedimos que se eviten las peleas, el exceso de alcohol y drogas, los encuentros con antiderechos, que garanticemos que todo se lleve con total tranquilidad, porque de eso también depende que todo, digamos, eso se traduzca a lo que sucede al interior. O sea, que estén movilizadas 2 millones de personas o más frente a un edificio legislativo mientras se están votando, que eso, digamos, tenga, digamos, no una característica de confrontación, para nosotras es súper importante, es lo que estuvimos transmitiendo durante todos estos días. Y bueno, ahora a pocas horas nada más, el llamado a sesión comienza a las 10:30 de la mañana. Mañana entendemos que a esa hora comenzaría el debate. Estimamos que se estirará hasta 4 de la mañana, 3 de la mañana, no lo sabemos. Y bueno, estamos a la espera de estos resultados, todos los que vayamos ahí a Congreso, ¿no? Y vos contabas hace un ratito, el mundo nos va a estar mirando y en diferentes partes del mundo van a haber actividades y propuestas. Bueno, desde hoy ya, porque hay varios lugares como Centroamérica que arrancaban las vigilias hoy, se tiñe de verde, ¿verdad? Sí, hay varios pañuelazos y vigilias, en principio también en todas las provincias, además de que vienen muchas organizaciones y compañeros a cada capital, que se hace una caravana, que hoy empieza la caravana también en forma de mosque, no simbólica, porque de hecho están viniendo en caravana. Y después, principalmente en muchos de los países de Latinoamérica que están llevando adelante su campaña por lograr el derecho al aborto, como es principalmente en México y Chile, pero después en todos los demás países hay vigilias y también pañuelazos internacionales que ya empezaron a realizarse desde hoy y van a realizarse hasta mañana. Hace un ratito me comuniqué con una compañera que estuvo ahí en la Tincu, que es una amiga, que es vino antropóloga, estudiante y estudiante de, me acuerdo, de otra carrera, de Estados Unidos, y bueno, recién me mandó la convocatoria al pañuelazo que están realizando en su ciudad, y bueno, ahí muy, muy contenta también porque estaban ahí fabricándose esos pañuelos verdes. Y bueno, y después en un montón de lugares, en Londres, en Bruselas, en Holanda, en Japón, en un montón de países, no es increíble, digamos, todo el apoyo. O sea, las miradas están puestas acá. Dar este gran paso va a ser muy importante y también es ampliatorio de muchos derechos y de otorgar mucha más ciudadanía de forma equitativa e igualitaria para todas las personas, ¿no? Bueno, y me contabas que de acá de la región van a estar saliendo. ¿Querés recordarme algunas de los puntos? Sí, vamos a estar saliendo a las 16 horas de la Universidad Nacional de José Paz. Es el micro que convoca la campaña regional noroeste. Después va a haber desde la Universidad Nacional de José Paz a las 16 horas. También hay un grupo de compañeras que está convocando para salir temprano, y después más tarde a las 17 va a salir un micro también de la misma Universidad Nacional de Sarmiento, y en la ULU salen a las 16:30 de la Universidad Nacional de Luján, sede San Miguel. Esas son la data que tengo, y bueno, y nosotras invitamos a que estemos allá, que lleguemos por el medio que sea, pero que estemos, que es necesario, porque bueno, esta ley la tenemos que sacar entre todos.